Muchas gracias a todos por venir. Hoy presentamos B-Cuadro, un proyecto de Laura Gianelli, que para nosotros es un honor tener aquí en Swinton. Laura está acompañada de Carmen Nedez, es paseante profesional y activista. Y nada, os dejo con ellos, nos van a hablar de este proyecto y de muchas cosas más al respecto de la música, el sonido y lo que es naturalizar o desnaturalizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Coyo. Muchas gracias al espacio Swinton & Grant por cederlo para la presentación y tener la oportunidad de venir desde Barcelona a presentar el proyecto aquí, que me hace especial ilusión. Y gracias a Carmen también por dejarse liar de una manera tan fácil para acompañarme. Bueno, yo quería empezar un poco. El proyecto que voy a presentar aquí se llama B-Cuadro y básicamente lo que se presenta es la publicación de lo que fue la exposición. Esto fue una exposición que se hizo en un contexto de Barcelona Producción, que es un premio de la Diputación de Barcelona. Y es una exposición que estuvo en un espacio que se llama La Capella en 2014, en el espacio Cubo, que es este espacio de aquí. Entonces es una convocatoria que, en la cual tú tienes que presentar un proyecto para un cubo 3x3 metros, ¿no? Y tiene que estar justificado que el proyecto esté dentro de este espacio. Antes de empezar a hablar de cuadro, yo quería como explicar muy brevemente dos proyectos que preceden a este proyecto para que la gente que no conoce mi línea de trabajo pues vea un poco cómo llegué a lo que es el cuadro. Y bueno, quería hablar muy brevemente de un proyecto que se llama Agnosien número 1, que es una parte de una performance. Voy a poner mi web aquí un momento, en la cual me planteo esta pieza de Erik Satie, que se llama Agnosien número 1, hasta qué punto una pieza musical es la que es porque está tocada en un tiempo determinado, ¿no? Tiene un tiempo determinado. ¿Qué pasa si la variación de ese tiempo es diferente? En este caso es una interpretación en la cual el tiempo variaba dependiendo de la escucha del intérprete. Bueno, no me voy a extender más, pero... Y fue la primera vez, es importante para mí este proyecto porque es la primera vez en la que yo empiezo a trabajar con lenguaje musical, no tanto como con sonido. Yo vengo de un bagaje de estudiar música en conservatorio y artes visuales y no había hecho nunca todavía el link de juntar las dos cosas. Y ese fue el primer proyecto en el que dije, voy a sentarme otra vez a tocar el piano, pero desde una perspectiva más de cómo puedo meterme ahí, ¿no? Y luego el otro proyecto que quería pasar muy rápido es este que se llama Dispersión, en la cual si en Agnosien había variado el factor temporal, aquí lo que hice fue variar el factor espacial. ¿Qué hice? Cogí un grupo de música, en este caso los Oso Leones, y en un edificio de la arquitectura del Santa Mónica, que es un edificio que hay en Barcelona, los dispersé. Entonces, tú llegabas al edificio y subiendo las escaleras te encontrabas al bajista, seguías subiendo, te encontrabas al guitarrista, en otro espacio, en una habitación, el baterista, todos separados. Ellos escuchaban y ellos estaban tocando su concierto tal cual, pero para la audiencia, para el espectador, no había ningún punto de escucha que fuese el correcto, digamos, y no había ningún punto en el que tú pudieses escuchar el concierto total, ¿no? Entonces, para mí ese era un factor de cómo hacer una rotura espacial en una pieza que ya está construida. Entonces, yo estaba con esto, ya venía con esa línea de trabajo y digo, va, quiero presentarme a esta convocatoria, pero claro, tengo que encontrar algo que justifique dentro de mi línea de trabajo y justifique el que se presente dentro de este espacio blanco 3x3, ¿no? Entonces me puse a leer sobre música, un montón de teoría musical y como recuperando cosas que había estudiado en el conservatorio, así, y de repente me apareció la figura del B-Cuadro, que es esa figura que le da nombre al proyecto. Entonces, simplemente con una figura que se llama B-Cuadro en notación musical, presentándome una convocatoria que tiene que estar justificado, algo que pase dentro de un cubo que es un cuadrado, ya empezaba todo a cuadrarme, ¿no? Entonces es cuando voy a leer la definición de qué es un B-Cuadro. Y la definición de B-Cuadro, bueno, voy a leer lo que dice aquí en Wikipedia y luego voy a leer lo que, bueno, voy a explicar lo que yo llego a la conclusión, ¿no? Es un signo musical conocido que afecta a la altura de la nota. lo que hace es cancelar, anulando el efecto de un sostenido un bemol, de tal manera que la nota o las notas a las que se refiere deben sonar con su entonación natural. O sea, ¿qué hace? El B cuadro dice... Es una figura que se utiliza en notación escrita para señalar puntualmente la cancelación de un sostenido un bemol. La aplicación de este signo hace que las notas que vienen a continuación pasen de un estado alterado a lo que se denomina un estado natural. Vale. Entonces, yo empecé aquí a pensar, ¿qué es esto de natural en música, ¿no? ¿Por qué unas notas son alteradas y otras notas son naturales? ¿En función de qué, no? ¿Es natural o alterado? Y, bueno, voy a poner... Para explicarlo gráficamente, aquí se ve el teclado del piano. Lo que en música se llaman las notas naturales se corresponden con las notas blancas del piano. Lo que son las notas alteradas son las notas negras, que son los sostenidos y bemoles, ¿no? En este caso esto es un do natural, un do sostenido, re natural, re sostenido, mi, fa sostenido. Y cuando vas bajando es al revés, ¿no? Si bemol, la bemol, sol, fa, mi bemol, re bemol, ¿vale? Entonces, ¿qué hace este...? Mira, hay un virtual piano aquí que... Esto es un do. Pero es que necesito la otra mano. Y esto es un do sostenido, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el B cuadro? Si en la partitura te dice que el do debe ser sostenido, si tú aplicas este símbolo delante de este do automáticamente se convierte en natural. Lo que dice, ¿no? Entonces, a partir de aquí, empecé a darle vueltas a esto de natural o no natural y tenía la pregunta de ¿qué pasa si volvemos naturales todas las notas de una partitura? ¿Es naturalizar o es desnaturalizar esa partitura, ¿no? O renaturalizar. O sea, como conceptualmente empecé con esto de desnaturalizar, renaturalizar. Y claro, por ejemplo, sol mayor, que es la que voy a tocar ahora, sería... Este es un sol, ¿no? Ahí no va. Para que esto suene como una escala mayor, este fa tiene que estar sostenido siempre. Ah. ¿Vale? Entonces, si yo tengo una partitura que está en sol mayor, lo cual el fa siempre debería ser sostenido, si yo naturalizo, como dice que hace el B cuadro, este fa, mi pregunta es, ¿el fa que está ahora natural? Para nuestro oído no suena natural, suena artificial dentro de esa escala, ¿no? Entonces aquí, bueno, me chirreaba un montón todo esto. Entonces, a partir de la figura del... vuelvo al espacio cubo, que no sé dónde lo tengo, por aquí, ¿no? Me imaginaba que el cubo era como una especie de caja de Faraday, donde yo decía, bueno, vale, el cubo es un B cuadro gigante, ¿no? Entonces, cualquier composición musical que entra en este cubo es como que saltan las alteraciones. Yo me lo imaginaba así como gráficamente, se quedan fuera y lo que entra dentro pasa a ser natural. Y entonces aquí empieza a ser como, vale, ¿qué es lo reconocible del pop? ¿Hasta dónde aguanta el pop? No sé qué. El inicio de este proyecto iba a ser con música clásica, porque yo venía de hacer cosas con clásica y así fue como, vale, clásica. ¿Y qué me di cuenta? Que si lo hacía con música clásica tenía que tirar de unos clichés, muy clichés, que eran para Elisa, un pack de nocturnos de Chopin y algo que de una peli o de un anuncio, ¿no? Que la gente conociese música clásica porque no hay este bagaje a nivel general. Y no me acababa de gustar la idea. Entonces decidí llevar el proyecto al pop. Porque para que estos cambios sean reconocibles en lo que está pasando, hace falta que esté jugando con un imaginario colectivo, ¿no? De algo que la gente conozca, porque si no, ¿cómo se va a notar esta diferencia? Y entonces ahí pasé a hablar del pop. Voy a decir una cosa más que me he olvidado de la escala. Cuando tú estás tocando todas las notas, todos los tenido, esta escala que toca en notas blancas y negras de do a do, se llama escala cromática. Cromática, si vemos como en visual, ¿no? Es como que pasa por todos los colores. En cambio, la escala que iría solo con las notas blancas se llama escala diatónica, porque salta de tono en tono, que tampoco es un poco mentira, pero originalmente es así, ¿no? Y dentro de esta escala diatónica hay 24 tipos de escalas diatónicas diferentes, dependiendo de si empiezan do, si empiezan re, si empiezan mi, tienen todas nombres diferentes, ¿no? Entonces, digamos que haciendo esta aplicación de desnaturalización, volviendo a naturalizar, me estoy cargando la armonía de todas las partituras y tampoco las estoy llevando a ninguna escala concreta. Estoy, o sea, de hecho, yo no me he puesto a analizar a qué las estoy convirtiendo. Me deja como de interesar musicalmente qué pasa a partir de ahí. ¿Qué más? Dime. Lo sustituía. Lo que hacía era, mira, voy a enseñar una partitura, que es lo que quería hacer. ¿Dónde está? Sí, igual ahora podemos poner un ejemplo de lo que pasa aquí. Espera, a ver, de cuadro. Mira, ahora si quieres ahí están como las partituras. Digamos que, vale, voy a enseñarlo aquí que es más fácil. Hay esta partitura, que esto es videotape de Radiohead. Vale. Aquí. Ay, ¿por qué no? Vale. Esto de aquí es la armadura de una partitura. Lo cual aquí me está diciendo que el fa, do y el sol y el re son sostenidos todo el rato, ¿vale? Por tanto, esta, bueno, yo porque lo sé, esta partitura está en mi mayor. Pero, entonces, ¿qué pasa? Todos los dos, estos son dos, todo el rato. Según aquí está señalado, este do tiene que estar sostenido todo el rato. A la que yo pongo un B cuadro aquí, estoy anulando. Entonces, si volvemos al virtual piano, cada vez que yo tendría que tocar un do sostenido, en esta partitura lo que yo estoy diciendo es no toques un do sostenido, toca un do natural. Entonces empieza a cambiar como la armonía. Directamente yo estoy diciendo, lee la partitura, pero no teniendo en cuenta los sostenidos y los bemoles de la armadura y solo tocando las notas blancas del piano. Digamos que es eso, la aplicación. Que pasa a ser una aplicación como casi matemática, ¿no? De, pues no, me los cargo todo y a ver qué pasa, ¿no? También hablo de la del convencionalismo de la escala musical, porque ¿por qué la escala cromática tiene 12 notas y la octava tiene 8? Si en realidad cuando empezó la escala pues debía tener como 5 notas, luego se añadió el si bemol, entonces pasaba a tener 7 notas. O sea, todos son convencionalismos. Y luego si te vas a la música carnática de la India, las escalas tienen no sé cuántas notas que no tienen nada que ver, ¿no? Estamos hablando como de música occidental. Entonces, ¿qué es esto de natural? O sea, no existe lo natural, ¿no? Entonces, bueno, vale, esto. ¿Qué? ¿Ponemos un ejemplo de...? O si no, las pongo aquí. Si no, las puedo poner aquí, ¿eh? También. ¿Sabes? Sí, igual mejor las pongo aquí porque estas son como las mitades. Por ejemplo, mira, tengo aquí las originales, ¿vale? Voy a poner la original, esta de Moby. Esta es la original, ¿vale? Y la aplicación mía sería... ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Se nota rara. O sea, no sabes bien como mucho qué está pasando, simplemente se nota rara, ¿no? Pero entonces, para la sorpresa mía, y o sea, yo a partir de aquí ya empecé a investigar, simplemente apliqué. ¿Y por qué me fui al pop? Voy a hablar de esto y luego ya si quieres como... Tú cuando quieras intervenir, intervienes, ¿eh? También. Me fui al pop primero por la cosa esta reconocible, porque es mucho más fácil que alguien de repente conozca a Patti Smith y Moby, Coldplay y Nina Simone, que no que conozcan exactamente cómo suena la quinta de Beethoven, ¿no? Me parecía. Y también porque en un periodo muy corto, que son 50 años en el pop, De repente tengo Jamiroquai, que es jazz, Nina Simone, que es blues, Alicia Keys, que es clásico total, ¿no? Sería como un piano súper clásico. Tengo un montón de estilos que armónicamente funcionan muy diferentes, entonces estas aplicaciones hacen cosas muy diferentes, ¿no? Si me hubiese metido solo con clásico, seguramente serían más similares las variaciones. Entonces, aquí ya me parecía interesante esto. Yo creo que voy a pasar a hablar de partitura, tío, tío, ¿no? ¿Qué? Sí, porque de hecho mencionaste la partitura allí, ¿no? Y es un poco esa... ¿Tuviste también unos descubrimientos interesantes cuando empezaste a investigar partituras? Sí. Porque es un poco esa cuestión, ¿no? De dónde existe la música. O sea, la música realmente es una cosa sonora efímera, ¿no? No tiene ninguna expresión física. O sea, sí tenemos formatos de grabación, pero una obra de música que no esté grabada para ser interpretada, es como decir, ¿dónde está eso? No sé cuál es el punto de origen de lo musical, ¿no? Sí, me pasó una cosa hablando. Bueno, voy a mencionar un comentario que, bueno, Cameron y yo nos hemos estado como hablando, intercambiando mails y así, ¿no? Antes de conocernos hoy. Y él me decía que le había sorprendido el tipo de aplicación, porque yo lo que hice fue variar las partituras a mano, pasarlas a un pianista, no las interpreté yo esta vez, que las interpretó y luego con efectos de postproducción se han como han intentado imitar los efectos, ¿no? Que iban. Y entonces Carmen me decía, qué sorpresa, porque yo pensaba que igual habías utilizado algún efecto como el autotune. Bueno, a ver, muy importante en esto, aparte de leer cartelas y textos suplementarios, también recibir la obra, ¿no? O sea, que si es un cuadro, mirarlo, si es una pieza musical sonora, escucharla. Yo había leído los textos de sala de Laura y dije, o sea, que esto va a ser como un autotune, ¿no? No había escuchado todavía las piezas, que también es un poco eso, tenés como estar mirando el mapa, pero no visitando el territorio. Y efectivamente, claro. Lo primero que es decir, va a ser un autotune, porque es una cosa muy de moda ahora mismo. De hecho, tiene una aplicación en música pop bastante común, se usa a diario en... producción musical. Hoy en día una toma vocal, de hecho la gente ya no hace tomas vocales buenas, la gente va probando a hacer tomas vocales y luego se ensambla algo, se corrigen notas mal dadas y se sale con esto. Luego podemos entrar un poco en esto también, cómo suena la propia producción de la música, ¿no? Me llamó la atención porque yo ni siquiera me planteé hacerlo en autotune, yo venía como, no, voy a tocar la partitura, lo vamos a volver a grabar, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a grabar con este pianista, que también es importante decir por qué lo escojo a él, es porque él es un pianista que viene más de jazz. Nicolás Cristante es un chico colombiano que yo no quería hacerlo yo porque yo vengo más de clásico y aparte yo quería estar como fuera del proyecto esta vez, como viendo qué pasaba. Y aparte, si a mí me haces tocar jazz, yo no tengo el flow, ¿sabes? O sea, es que depende de qué estilo sea el pianista, pues claro, yo aquí estaba pasando por muchos estilos diferentes, necesitaba alguien que fuese bastante versátil en cuanto a esto. Entonces mi sorpresa va cuando estamos ensayando los temas, ¿no? Le digo, vale, Nicolás, vamos a tocar esto, tal. Y me dice, ¿tú sabes que esta partitura no está en el tono de la canción que me estás estamos escuchando? Y yo, ¿cómo no? Y yo, no, o sea, él tiene mucho más oído que yo. Y yo, ¿ah, no? Y le empiezo a dar partituras y me dice, no, esta tampoco. Esta sí, esta no, esta está una segunda más arriba, esta está no sé qué. Y yo fue como, wow, se me desmonta el proyecto ahora mismo, ¿sabes? Porque si yo estaba diciendo, voy a variar una armonía de una partitura y tú me estás diciendo que las partituras que yo te estoy dando no están en el tono original, la armonía es diferente, mi variación es diferente, por lo tanto, ¿de qué estoy hablando? ¿No? Se me caía el proyecto. Entonces ahí es cuando digo, vale, no, voy a buscarte las partituras originales. Y no hay partituras originales, ¿no? Entonces aquí cuando descubro y empiezo a ver qué diferencia hay entre la partitura en el pop y la partitura en lo clásico. En lo clásico, digamos que el compositor escribe la partitura o antes o cuando está componiendo la obra. Y en pop, o sea, a ver, un cuarteto de pop no se pone a escribir una partitura normalmente, sino que tocan, sacan un tema y luego, como decía Carmen, ¿no? Sí, es que luego también está esa otra dimensión de la partitura, es que claro, por ejemplo, las gestoras de derechos, las GAE, exigen una partitura para registrar la propiedad intelectual de una pieza musical, lo cual, si eres Manolo Tena, supongo que puedes llegar con una partida más o menos fiel a tu vista, pero un grupo de hardcore punk lo pasa mal. De hecho, recuerdo así en un debate sobre propiedad intelectual a Fernando de Potencial Hardcore, una distribuidora de hardcore punk histórica en Vallecas, decía que era un problemón, porque los grupos que querían registrar sus canciones tenían que, como ellos decían, hay que pasarlo a piano. Hay que traducir esto a partitura tal. En los 90 los grupos indie buscaban a algún amigo del conservatorio que hiciera una cosa más o menos que pareciera la canción en partitura, pero claro, si eres un grupo indie y quieres sonar a My Bloody Valentine, pues ya me dirás qué habrá en la partitura, ¿no? Pero bueno, entonces lo que hacían era básicamente ir con la misma partitura, solamente cambiaban el título para registrar todas las piezas. O sea que es otra dimensión de la partitura, es que tiene esa dimensión de documento oficial, ¿no? Tiene una cierta autoridad. Y claro, lo que cuenta Laura es que resulta que no, ¿no? De hecho, en el pop no. Y luego, vamos a ver, pensad en techno, pensad en música house, música de baile, hip hop. ¿Qué sentido tiene, no? Tener una partitura ahí. Entonces, bueno, ese era un tema, pero entonces yo me puse a investigar como a ver si realmente yo en ese momento creí, le dije a Nicolás, ah, no, pues te busco las partituras originales, ¿no? Y yo ahí buscando las originales, que normalmente son de las discográficas. Casi todas están en la exposición aquí, yo no borré los copyrights, porque casi todas son de EMI. Bueno, ahora hablaré de otras que también son de gente que hace ellos las partituras y las sube a internet, ¿no? Pero la mayoría son de las mismas discográficas. Entonces, mi conclusión, que yo creo que es así por cosas que he mirado y con gente que he estado hablando y tales, tenemos un hit, ¿no?, que está triunfando. No existe una partitura. O existe una partitura, pero existe una partitura para cada instrumento. Es decir, si es un cuarteto clásico de rock, digamos, ¿no?, cantante, guitarra, otra guitarra, igual bajo, batería, igual teclado, pues claro, el teclado tiene su partitura, el baterista tiene su partitura, que no la van a tener ahí delante, pero bueno, en caso de que fuese así, hay diferentes reducciones de qué pasa con esas partituras, de por qué no son originales, ¿no? Primero, que estás pasando a solo piano y voz, porque es para que la gente las cante, 4 o 5 instrumentos. Por lo tanto, hay partes en las que el piano igual está haciendo una línea de bajo que no le correspondería al piano, ¿no? Aquí hay un tipo de por qué la partitura ya no se corresponde a una partitura original, no puede ser una partitura original, ¿no? Y la otra que me encontré es que son partituras adaptadas para aficionados. O sea, es un producto más dentro de la discográfica. ¿Quién consume estas partituras? Consume los fans, a la gente a la que le gusta, en este caso, pues Radiohead, ¿no? Pues yo quiero tocar, yo estoy aficionada al piano, toco en casa y quiero descargarme la partitura de Radiohead para tocarla. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces están cambiadas de tono por que sea más fácil de tocar, digamos que tiene una digitación muy difícil, o porque la voz del cantante es muy aguda o es muy grave, ¿no?, y no está dentro de un rango normal para un público que consume esto, ¿no? Sí, es que lo curioso es que ese mercado hace un siglo, más de un siglo, antes de que llegara la música grabada en soportes físicos, antes de la aparición del fonógrafo, era el mercado musical. O sea, el público de la música era un público de clase media, con un cierto poder adquisitivo, que tenían pianos, y cierta educación, ciertas sociales, era gente que sabía música, sabía leer partituras. Entonces, la música popular pues simplemente se vendía en partituras. Había hits del momento, hits del verano, había canciones de toda la vida, y la gente se interpretaba la música ella sola en casa, o sea, con el piano. Alguien tocaba y alguien cantaba, o cantaban todos juntos y alguien y el resto bailaba, supongo. Claro, cuando aparece el disco de pizarra, el disco como objeto de consumo masivo, sobre todo cuando aparece la figura de Errico Caruso, que es el primer así músico que tocó, claro, en discos de pizarra, creo que de un área le cabrían como minuto y medio por cada lado, pero bueno, fue el primer músico que llegó a vender más de 1 millón de discos, con lo cual ya era la aparición de la era, digamos, de las discográficas. Curiosamente, estamos hablando de principios del siglo XX, años 20, creo. Sí, creo que es como los 20 o algo así. Y esa industria tuvo la misma reacción en ese momento, cuando, porque esto cambió el paradigma del mercado por completo. De repente no tienes que saber música para escuchar música. Podías comprarte un fonógrafo y reproducir discos en tu casa, más ni siquiera tienes que hacer nada más que ponerlo y darle la vuelta al disco. Se democratizó mucho el acceso a la música, pero estas editoriales musicales reaccionaron como ahora están reaccionando las discográficas, cuando desaparece el soporte físico, el mercado para soportes físicos. De hecho, hay unos anuncios que no consigo localizar, maravillosos, bueno, maravillosos, extremadamente graciosos, que avisaban a los músicos de que grabar con micrófono dañaba la voz. Pues no grabéis discos porque daña la voz. Vamos, como las campañas de las GAE de no te bajes música porque vas a tener virus. Claro. O así, ¿no? Sí. O sea que es interesante esto porque realmente en su momento el mercado era este. Y de hecho, hace poco hubo un momento así que Beck sacó un disco y no sé, no lo publicó como un disco, lo publicó como un libro de partituras. Bueno. Es decir, no tiene, o sea, el disco, él compone los temas, los interpreta con los músicos, transcribe todo, lo traduce a partitura, o sea, notación musical, y lo publicó como un álbum de partituras. Claro, entonces, para mí incluso, que yo vengo de que para mí la partitura, cuando me siento al piano, yo estudié como clásico y de intérprete además, ¿no?, de piano, yo siempre pensaba que la partitura era como inamovible, era como la manera en que se perpetuaba la música real, ¿no? Incluso ahora que hablábamos de Caruso, ¿no?, quería poner el ejemplo también, que tengo aquí el dibujito, que claro, había la partitura, ¿no? Entonces, leyendo un libro de Alex Ross, que es un crítico del New York Times, que me gusta mucho leer, habla mucho de música y de tipos de cositas así, ¿no? Y habla de Caruso, por ejemplo, que él empieza a hacer, ahora no me acuerdo si es como una cadencia al final de frase o un trino o algo así, algo con la voz que no está escrito en la partitura. Entonces, eso se fija en la grabación. Y lo que pasa a perpetuarse, en este caso, ya es esta grabación. Y esta cosa que hace Caruso en su momento, en los años 20, ya se toma como original, pero esa cosa no está escrita en la partitura. Entonces, ¿qué es más inamovible? ¿Qué es más fijo? ¿No? La grabación, ¿qué pasa? O la partitura que está escrita, que lo que decíamos esta mañana, ¿cómo vamos a saber cómo era la partitura? Bach. Poniendo el ejemplo de Bach, Bach escribía para clave, para otro instrumento que no era el piano. Por lo tanto, ya no tenemos una partitura original de Bach cuando estamos tocando Bach, ¿no? Entonces ahí es como, vale, entonces yo cogí la pauta de, bueno, pues voy a entrar y la primera que me descargue es la que voy a hacer, porque ya viendo que no hay original, pues ya qué más da, ¿no? Y muchas sí que son de copyright de EMI, pero luego hay un montón que luego si pasáis ahí las veis, que es gente como nosotros, pues que sabe, bueno, igual que sabe un poco de música, dice, ay, pues yo quiero transcribir la partitura y la quiero compartir. Entonces hay muchos PDFs que te descargas que son de fulanito, que pone su mail, ¿no? Como, y es copyleft, y tú te las puedes bajar y tal. Entonces aquí hay una cosa que a mí me gustaba, que es como la música en comunidad, ¿no? Esta cosa de decir, ya no hace tanta falta, o tú puedes aprender a tocar una canción con un tutorial de YouTube. O sea, ¿qué sentido tiene la partitura aquí, no? Y hay esta cosa como comunal, y aquí hablamos de qué es lo original. Sí, sobre todo, ¿no? Es decir, de que realmente la versión más pura de la música, en este caso clásica o lo que fuera, está en la partitura, y resulta que no, ¿no? En absoluto. Luego sí hay otra cuestión ahí también que tiene que ver con autoridad, pero no tanto con prestigio, sino como con poder político y económico, que es otra vez la cuestión de la propiedad intelectual. Porque, por ejemplo, ¿sabéis cómo funciona el copyright, ¿no? O sea, es una explotación limitada a unos ciertos, unas décadas. En el caso español, creo que a los 35 años, por el autor, la obra pasa a ser de dominio público. Bien, aquí como veis, buena parte del trabajo de Laura es qué es la obra. Exactamente. Por ejemplo, las zarzuelas, que son muy de aquí, son cosas del siglo XIX y todas básicamente han pasado a dominio público. Lo que pasa es que, ¿qué pasa a dominio público? Si tú quieres escuchar una zarzuela, no tienes ningún problema. Te compras un disco y la escuchas. Fácil. Pero, claro, si tú quieres hacer lo que está haciendo aquí Laura con la zarzuela, que es hacer una producción de zarzuela, necesitas la partitura. O sea, no puedes hacerlo así a pelo. ¿Y cómo funciona esto? Pues resulta que, claro, hay diferentes derechos en esto. O sea, está el derecho de autor, está, por supuesto, diferentes limitaciones sobre circulación y reproducción, pero también están los derechos del arreglista. Entonces hay una serie de músicos que cada X tiempo rehacen los arreglos de las obras famosas, cambian algo muy pequeño, tipo quitan una sección de viento, o suman algo, o añaden una frase o algo, y registran ese arreglo. Entonces, claro, las únicas partituras disponibles son estas, que sí llevan copyright. O sea que ahí la partitura se convierte de repente, en ese caso en concreto, que, bueno, supongo que la zarzuela sería el pop de cierta época, pero no de la actual, donde esa partitura de repente tiene ese papel, digamos, de autoridad, o es una especie de forma de control sobre la circulación de contenidos. Entonces, ahí hay un lado un poco más oscuro o perverso de eso, digamos. Sí, igual, aquí, bueno, me gustaba Alex Brain, que fue el comisario de la exposición esta, escribió un texto que está muy bien, lo explico como mejor que yo todo, ¿no? Y esta cosa de la música generada en comunidad, ¿no? Me parecía súper bonito. Entonces, voy a pasar a hablar un poquito de lo que fue la expo en sí en el espacio Cubo, y luego pasamos a hablar del formato, ¿no? Y ahí vamos como metiendo cosas. Entonces, hablando de esta cosa de porque yo dudé en su momento de si poner la partitura o no en la exposición. Luego me parecía interesante. Entonces, como veis aquí, esto fue la exposición y funcionaba de manera que hay 20 canciones pop modificadas, ¿no? En cada auricular había un tema solo en loop todo el rato. Entonces tú entrabas a este espacio y te ponías un auricular y, bueno, no sabías bien qué canción era o no. Se generó algo que yo no esperaba, que era algo como muy lúdico, podríamos decir, no, no sé cómo llamarlo, voy a poner el que, sí, pero tengo las fotos también, ¿no? Qué guay. O sea, el cubo estaba como lleno de gente que se ponía un casco y le decía al de al lado, no sé qué, escucha esta, ¿no? ¿Cuál es? ¿Tú sabes cuál es? Y nadie se ponía solo uno, sino que era como un juego de a ver qué canciones reconozco y qué canciones no reconozco, ¿no? También trabajé con pop por esta cosa del imaginario, porque desde mis padres hasta alguien que tiene 12 años, seguro que hay una o dos canciones de las 20 que reconocen, ¿no? Entonces estaba abarcando un rango de edad, ¿no? Y de tipo social diferente que podían familiarizarse con el proyecto. Entonces, digamos que el proyecto tiene como esta capa de lectura un poco más fácil, ¿no? Más lúdica. Tú llegabas al cubo y jugabas a ver si reconocías o no reconocías la canción. Y había gente incluso que me decía, pero esta canción aquí no has modificado nada, ¿no? Y era como, ¿cómo no? Pero si es súper diferente. Es que cuando conocí esta pieza hice lo mismo, y engancha, porque es como un juego, básicamente, decir, vamos a ponernos esto sin mirar los títulos, a ver qué temas reconozco y qué temas no reconozco. Entonces, es un shock, porque hay temas que no conozco en absoluto, con lo cual no puedo jugar a esto, lo cual quiere decir que no formo parte de cierta comunidad de personas o cierto contexto donde X canción o tema es conocido. Hay otros que sí reconozco, o sea, que sí conozco y que no reconozco aquí, y otros que sí conozco y que sí reconozco aquí. Con algunos momentos de shock, ¿no? Resulta que Clock de Coldplay la reconocí a la primera. Es unos músicos que detesto, una canción que detesto, pero que por alguna razón tengo que tener aquí un poco metida en la cabeza, porque me era inmediatamente fácil reconocerla. Hijo de la Luna de Mecano, afortunadamente no. Eso me tranquiliza un poco. Pero una canción que sí me gusta, Alright, de Supergrass, por ejemplo, que es una canción, bueno, no soy fan del Britpop, pero esa canción en cuanto me parece fantástica, en absoluto. Incluso sabiendo que era ese tema, era como decir, no me suena esto. Entonces, claro, se genera una especie de juego de reconocimiento y desreconocimiento, ¿no? O sea, de un poco así con esa idea casi de lo siniestro, ¿no? Lo Unheimlich. Eso es como parecido, pero no del todo. Te suena muy familiar, pero no del todo. Hay un pequeño cambio, que es lo que me gusta del trabajo, que son como intervenciones muy leves, pero que tienen capacidad de transformar esto radicalmente. Entonces, la cuestión es también, o sea, por qué reconocemos ciertas cosas y por qué no. Entonces, claro, claro, entonces, ay, mira, voy a pasar a leer aquí el texto de el parrafito de Rock. Vale. Entonces aquí, pues, una pregunta que nace aquí es ¿hasta qué punto puedes estirar el rock, el pop? Cuando hablo de pop estoy englobando mil cosas, porque claro, estoy metiendo Patti Smith, que pop como música más mainstream, popular, que está abarcando muchos estilos en realidad, ¿no? Entonces, la pregunta era como, ¿hasta qué punto puedes deformar el pop? ¿Qué tiene que sigue siendo reconocible, ¿no? Como qué tipo de esencia, qué tipo de cosa compacta es esto del pop. Y voy a leer una cosa. Sí. Justo es un texto que me pasó Carmen el otro día. Es una conversación entre Rob Jiménez de Cisneros, que es de Barcelona, igual lo conocéis, y Sergio Luque, que yo no lo conozco. A lo mejor suena Evil. Evil, sí. Proyecto o Evil. Eso me pasa mucho. Digo, Brian Eno, dicen Brian Eno. Ah, bueno, claro, entonces ahí es como Evil. Evil. Perdona. ¿Cómo era Dan Graham? ¿Qué? Dan Graham. Sí. Dan Graham. Ah, te digo Dan Graham. Bueno. Vamos a parar. Bueno, entonces, creo que en un momento de la entrevista tiene este párrafo que dice: una de las cosas que más me interesa respecto a los objetos. Bueno, aquí dice una cosa que no nos interesa mucho ahora. Es el límite de su identidad. Está hablando de objetos sonoros y podemos aplicarlo a música pop en este caso, ¿no? Es el límite de su identidad. ¿Hasta qué punto podemos deformar sus parámetros básicos, alterar la receta de su composición antes de que su identidad desaparezca o se difumine? Y luego dice, esto no es patrimonio exclusivo de los sonidos electrónicos. Se puede aplicar de la misma forma cualquier instrumento acústico. No es especialmente fácil de llevar a la práctica en la síntesis electrónica, ¿no? Donde un sonido suele estar definido por una serie de parámetros a los que asociamos valores discretos. Es más fácil modificar el montón de números que definen el comportamiento de un hover. No sé lo que es un hover. Hover es una aspiradora. Ah, vale. Que el de todos los mecanismos físicos que definen el sonido de una flauta. Ah, entonces, él. Bueno, este párrafo para mí era como, vale, me está definiendo completamente el proyecto, ¿no? ¿Hasta qué punto? Entonces aquí fue un poco jugar, ¿no? Por ejemplo, en Imagine, que sí que es uno de los temas que modifico, solo hay una nota que está modificada, pues solo hay una alteración. Yo cogí canciones que tuviesen diferentes grados de notas alteradas por esto, ¿no? Y me daba cuenta de esto, que habían canciones que de repente sonaban bien, pero se transformaban como en otra canción totalmente diferente, canciones en las que casi ni te enteras de la modificación, canciones que son muy diferentes, pero igual rítmicamente son tan potentes que te enganchas al ritmo y la sigues reconociendo, y la gente me decía, aquí no has tocado ninguna nota, ¿no? Y pasaban todo este tipo de factores extraños. De hecho, es algo, bueno, hay antecedentes, obras, incluso así cosas bastante, aquí casi puedo hacer un pequeño inciso. Sí, está en el 67, Karlheinz Stockhausen, que es de esas personas que aquí, como decía Rock, esa gente que la gente habla de esos músicos como si fuesen buenos vinos, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, hizo una cosa que fue un trabajo extremadamente pop dentro de lo que era él. Se llamaba Hymnen, ¿sí? Y Hymnen es un trabajo en el que él transforma, manipula y básicamente destruye los himnos nacionales de una serie de países y presenta una especie de pieza, paisaje sonoro, que es así mucha manipulación de los propios tal, un poco un trabajo de reducción también de otra manera distinta. Entonces, ¿qué ocurre allí? Pues se genera esta extraña maraña en la que de repente aparecen estos trozos, ¿no? Fragmentos de piezas musicales que a su vez son señas de identidad, son elementos identitarios para mucha gente. Es un trabajo muy arriesgado y muy complejo porque se hizo en Alemania en los años 60, en un momento en el que la Alemania de posguerra vivía con un trauma brutal, donde cualquier cuestión de internacional era extremadamente complicada de formular, por razones obvias, y de hecho tuvo un efecto brutal en el contexto académico y no tan académico, porque para sus estudiantes eso demostró que se podía hacer un trabajo políticamente actual, y de hecho bastante crítico, desde esta posición, ¿no?, de alta cultura y música avanzada contemporánea, y sus alumnos eran pues gente como Holger Schuka y Lehmann y otros digamos, artistas, músicos que fueron muy importantes en los siguientes años. Lo que sí que pasa aquí es algo similar a esto, porque ¿qué ocurre aquí? Estos trozos y fragmentos y, digamos, fantasmas de melodías, himnos, traen asociaciones, connotaciones para mucha gente, pero también está ese elemento fragmentario de que aquí hay tantos himnos distintos que evidentemente yo mismo creo que solo reconozco un 10%, y cada estado o cada miembro de X estado o cada ciudadano de X estado va a reconocer algunos y no otros, aparte de que, bueno, pues eso traerá diferentes asociaciones, ¿no? En España, cuando suena el himno nacional, la gente reacciona de una manera, en Inglaterra de otra muy distinta. Aquí depende mucho de qué himno nacional está sonando, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, se genera un poco ese juego de reconocimiento, de ese reconocimiento, y se plantea esta, digamos, esta existencia de lo musical, del contenido musical y de la pieza musical dentro de una cosa que podríamos llamar una comunidad o unas multitudes sociales, ¿no? Es decir, quizás el sentido no esté exactamente en esas grabaciones, sino en cómo se interpretan. Y sobre todo tiene este punto de la idea de lo musical como algo constituyente, ¿no? Algo alrededor del cual se puede constituir la identidad de una comunidad de personas. Esto, claro, cuando hablamos de himnos nacionales, habitualmente la reacción es muy negativa, y aquí hay un poco un trabajo casi de graffiti, ¿no? Hay una destrucción de bastante, o sea, hay una cierta violencia hacia esas melodías aquí, ¿no? Pero también pasa esto, o sea, cuando era pequeño, el himno, bueno, la Oda a la Alegría de Beethoven se consideraba una de las cumbres de la música clásica de su época. Yo tenía 6 años, tampoco sabía mucho más de esto. Hoy en día lo asocio a Eurovisión y la Unión Europea, o sea, automáticamente ya como pieza musical para mí tiene unas asociaciones bastante negativas, ¿no? O sea, no puedo dejar de verlo ya como algo que tiene pues esta cosa de fondo azul y 12 o 16 estrellitas, y veo funcionarios en Bruselas. Ahora que hablabas de la memoria, voy a, es un poquito salto, pero creo que lo relacionamos con lo de antes y también tiene que ver con esto de la memoria colectiva, ¿no? Que es en hasta qué punto nuestro cerebro construye, ¿no? A partir de lo que enganchamos, como que lo que es lo que reconocemos, ¿no? Aquí también habla, ¿no?, de que la memoria forma una parte muy importante en la escucha de la música. No, tú no escuchas de igual manera o tú no ves de igual manera aquello que reconoces que aquello que no reconoces, ¿no? Y también tú puedes escuchar una intro, porque yo lo que he hecho... Ah, bueno, hay una cosa que no conté. Las canciones que he cogido, las 20, son canciones donde las introducciones de piano son solo de piano y son aquellas que tú dices, ya sé cuál es. Que solo con los primeros compases del piano tú ya sabes qué canciones. Son estas canciones las que yo he modificado, ¿no? Entonces, claro, tu memoria ya actúa de una manera que tú piensas que la canción va a continuar así y pasa algo que la canción no continúa así, ¿no? A mí yo me acordaba de unos juegos que se enviaron por mail hace un tiempo. Estos juegos donde se enviaban un mail y tú leías un texto y al final del texto te decían, vuélvete a leer el texto porque date cuenta que las palabras, las letras del medio están cambiadas de orden, ¿no? Y tu cerebro hace una cosa que es que tú no lees letra por letra, ¿no?, sino que lees el principio y el final y tú interpretas esto, ¿no? Y yo creo que en la música pasa algo parecido, ¿no?, que tiras de memoria. A mí me pasa en directo. En directo me gusta no haber escuchado la música grabada antes de ver el músico o los músicos interpretarlo, porque si ya conozco la versión grabada, cuando empiezan a tocar el tema, a mí se me activa la memoria y es como si tuviese un reproductor de música en la cabeza. O sea, no me doy cuenta de la interpretación porque estoy pensando en mi recuerdo de la canción. Lo cual... Bueno, y también pasa esto como con la música fijada cuando vas a un concierto, claro, ¿no? Que tú vas a un concierto esperando que el concierto suene como el disco. Y justamente si vas a un concierto la gracia es que no suene como el disco, ¿no? Pero siempre hay como una decepción extraña cuando tú estás... Ay, no, pero esa parte que me gusta tanto se la saltó, ¿no? O ha hecho una impro ahí súper rara que no es la que yo quería, ¿no? A través de lo de la música fijada y lo de la grabación como algo que perpetúa más que la partitura escrita, ¿no? Que bueno, volvemos al momento Caruso, ¿no? Ese momento en el que de repente toma primacía la versión grabada por un músico, la interpretación grabada, que la partitura. O sea, ya la autoridad pasa a ser la interpretación del músico más famoso que la ha interpretado. hecho en ese mismo conjunto de textos, que es, bueno, es un fanzine. Hay un manifiesto, de hecho, te lo pasé por esa otra razón, pero te di mal la página, así que afortunadamente... Sí, pero lo tengo aquí, si quieres leer. No, simplemente es una, es un gran manifiesto colectivo que hicieron el colectivo Arica en Glasgow en 2010, cuando celebraron así un poco la última versión de su, la última edición de su festival, y hicieron una cosa muy interesante, que era una especie de manifiesto de recombinación, reapropiación de textos. Pero bueno, hacemos referencia a otros proyectos y trabajos, y en cierto momento hacen referencia al trabajo de Ultra Red, el colectivo, digamos, de arte sonoro social crítico de Los Ángeles, que pasa mucho su trabajo en prácticas de escucha colectiva, y parafraseándolos dicen esto: igual hay que pensar en la música no tanto como sonido organizado, que es un poco el dicho famoso, ¿no?, que es música, la música es sonido organizado en el tiempo. Es que igual no es sonido organizado en el tiempo, igual son prácticas de escucha organizadas, ¿vale? De que quizás no... Sí, sí, es súper es una cosa que, esa... así, cuando pensamos en esto de Stockhausen y Himnen, cuando pensamos en un montón de personas coreando una canción en un concierto, o este público en la capella, ¿no?, en el cubo blanco, uh-huh, intentando compartir y de alguna manera establecer una interpretación conjunta de cosas, ¿no? Esa idea de lo colectivo también, o sea, has planteado un dispositivo de escucha individual y la gente está como revelándose, intentando hacerlo colectivo, ¿no? Sí, y claro, bueno, y no sé lo que iba a decir ahora. Bueno, hablábamos de, o sea, ¿por qué vas a un concierto? Es que básicamente es por eso, ¿no? Y tú antes me comentabas lo del Wallman, ¿no?, que también tiene que ver con esto. Lo de, perdón, de Wallman. Ah, sí, sí, bueno, clásico. De hecho, lo comentamos antes de esto, ¿sabéis? El Walkman, bueno, ya es un objeto histórico, cultural, ¿no? Cuando se diseñó el primer prototipo, en los 70, los ingenieros de Sony estaban muy preocupados, porque era un producto disruptivo, era una cosa muy nueva, la idea de que puedas llevarte un reproductor de música en el bolsillo, o agarrado a tu cintura, o en una mochila, y por la calle escuchando música en auriculares, era muy novedosa, muy extraña, muy nueva. Y ellos parecían que se iba a interpretar mal, que iba a resultar muy grosero, muy mal educado, que alguien fuera por en el espacio público escuchando música sin compartirla. Entonces el primer prototipo de Walkman tenía un botón naranja y un pequeño altavoz para que en cierto momento pudieras compartir tu música con gente que quisiera escucharla, ¿no? Y eso, bueno, también dices, no sé hasta qué punto puede ser algo de la cultura japonesa, creo que en aquel momento todavía era bastante, digamos, idiosincrática y distinta, ¿no? Bueno, creo que sigue siéndolo, pero... En todo caso, me pareció interesante que en los 70, pensando en esta idea de consumo individual, individualista además, ¿no?, de, o sea, esta idea de aislarte del entorno sonoro con tu audición, que esto se planteara como algo conflictivo o difícil, y lo que ocurre hoy en día, ¿no?, cuando alguien, un chaval, va por el andén del metro con el móvil en la mano escuchando cumbia, y bueno, no lo tiran a la vía, pero por poco, ¿no? O sea, la gente lo odia, todos estamos como, nos irrita muchísimo, nos resulta muy violento que alguien vaya por el espacio público con su música sonando, ¿no? Es como decir, hemos llegado a un punto que es perfectamente normal mirar un vagón de metro lleno de gente, todos con cascos, sin que nadie mire o hable con nadie, nos parece normal, y lo anormal ahora es que alguien quiera compartir su música, ¿no? Entonces, simplemente un poco las costumbres en esto, ¿no? Es decir, también los 70 era la época del ghetto blaster, ¿no? Que es como decir, bueno, si no te gusta mi música, pon algo en tu, algo distinto en tu, claro, ghetto blaster, no me... Sí. A mí, ¿no? Bueno, bueno, sí, sí. ¿Tenéis algo que decir? No, sigo. Vale. No, igual podemos pasar a hablar del formato. ¿Tienes algo más, Carmen? ¿Quieres comentar lo del graffiti en algún punto? Ah, ¿o quieres que pasemos a hablar del formato? Ahora con el mismo formato. Vale. Entonces, la exposición es esto... Hay una diferencia entre los audios que sonaron aquí en los 20 auriculares y los audios que están en el, lo que es el flexivinilo, que ahora pasamos a hablar del formato, ¿no? Aquí, como yo decía, las canciones que utilicé eran canciones, 20 canciones de pop, donde habían riffs de piano que eran totalmente reconocibles, ¿no?, según tu background, según tu bagaje y diferentes cosas, ¿no? Pero no solo son los principios, sino que normalmente este fragmento que está al principio se repite al final. pero con otro tipo de cadencia, ¿no? Igual el último compás acaba diferente. O normalmente lo que pasa es que está al principio, hay un momento en medio de la canción en el que el piano vuelve a ser protagonista y está solo, y luego al final, ¿no? Normalmente son como tres fragmentos, o por lo menos son dos fragmentos en los que el piano está solo. Yo los trozos que modifiqué son en los que el piano está solo, no en los que el piano va de fondo y la voz está encima, porque en ese momento el piano no lleva la melodía. Por lo tanto, para nosotros lo reconocible sería la melodía del cantante, no este piano, ¿no? Entonces, los audios que están aquí, que son más largos que los que están en el flexivinilo, lo que hago es empalmar esos trocitos. O sea, se hace como una nueva composición de lo que sería la pieza, que no dura 6 segundos o 15, que es los que duran en el flexi, que duran un poquito más, ¿no? Y es un empalme de estos tres trozos. Cuando yo decido hacer el flexi, primero voy a explicar por qué es un flexivinilo, ¿no? Voy a explicar una anécdota que es una tontería, pero es importante porque me sobró dinero de producción, porque si no, no hubiese hecho la publicación. Yo no había planteado hacer una publicación con esto, pero en estos estantes que diseñé, que podéis ver aquí, se equivocaron cuando yo envié los planos a donde hacían las planchas. Se equivocaron en los agujeros de atrás, yo los había hecho como súper bonitos, así en plan, para que los pudieses colgar bien, y cuando me los dieron y estábamos montando la expo, estaban al revés los agujeros. Total, que se pudieron colgar. Y a mí los de la empresa me dijeron, ¿quieres que te las repitamos? Y les dije, no da tiempo a repetir las estanterías, no lo colgamos. Y así me dijeron, vale, pues te cobramos las planchas, pero no te cobramos el haber hecho los agujeros, que eran más caros que las planchas. Entonces de repente me salieron como 400 euros de producción. Y fue como, vale, saco una publi, que no me daba tiempo a sacarla durante la export, pero ya me lo planteo con calma, ¿no? Y me parecía demasiado importante el tema del formato de la publicación. Fue como, vale, estoy hablando de pop, ¿no? Mira, me parece muy bien que el vinilo esté de moda y que tiene todo su rollo físico y tal, pero es demasiado contundente como formato, demasiado físico, demasiado permanente, ¿no? Como para que yo esté hablando de pop y de una cosa de consumo rápida, ¿no? Y que como una especie de gusano del oído que se te mete en el cerebro y tal, y que ahora de repente haga un vinilo, no tiene sentido. Un cassette tampoco veía que tuviese mucho sentido, ¿no? ¿Qué hago? ¿Un CD? No voy a hacer un CD, ya los tengo en Bandcamp, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, un amigo me comentó esto que son los flexivinilos. Igual podemos sacar otro. Este es el que está rayado. El flexivinilo es este formato, es un vinilo flexible de 7 pulgadas, este, que puede estar de muchos colores. Decidimos hacerlo blanco, porque también esto funciona como publicación de artista. Entonces, el proyecto tiene esta versatilidad, ¿no? Que esto puede estar en un sitio de librerías de artista, o también lo puedo tener en un sitio donde vendan vinilos y música, ¿no? Al hacerlo blanco. Y esto es un formato que se utilizaba como originalmente para cosas de promoción, como anuncios para meter en medio de las revistas, o cuando alguien editaba un single, porque es súper barato. A mí cada uno de esos me salió 1 euro y pico. Son súper baratos, ¿no? Entonces, tiene otra cosa interesante el formato, que es que tiene unas escuchas limitadas. Tiene, bueno, yo no he comprobado que sea verdad del todo, y el otro día también hablando con, no sé si fue con Anquito en el Justo, me dijo que sepas que los vinilos también tienen una escucha limitada. O sea, nadie lo dice, pero es un surco que se desgasta igual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, este formato es como un acetato, que no es lo mismo que lo que es un vinilo en sí, ¿no? Es más leve. Entonces esto se supone que tiene 100 reproducciones. Entonces pensé, me va perfecto este formato porque tiene una cosa de, primero, que lo regalaban, ¿no? Normalmente. Segundo, que es de usar y tirar, y a mí se me asemejaba mucho a la manera de consumir pop, que es esta de, ¡guau! Es la canción de mi vida, y luego ya al cabo de 3 meses no me acuerdo de cuál era la canción de mi vida, pasa a ser otra, ¿no? La canción de mi vida, ¿no? Y tiene esta cosa que te pega. Y luego, la limitación del formato es, estos 400 euros no me dieron para tanto, en realidad. Porque lo mínimo que me hacían eran 250 copias. Entonces, cada cara de esto tiene 6 minutos. Si yo hubiese querido meter todos los minutos de las 20 canciones, me hubiese dado más de 12 minutos, que sería el todo, ¿no? Entonces dije, solo tengo presupuesto para hacer una cara. ¿Cómo lo hago? Y digo, ¿sabes qué? Que en vez de hacer todos estos trocitos empalmados de cada canción, voy a hacer solo los primeros compases hasta que entra la voz. Que realmente esto ya son los riffs de piano reconocibles, ¿no? Y también me parecía que era un poco lo que pasaba del juego, la gente con los auriculares, ¿no? Que era como, va, la reconocí, no, me pongo otra, va, la reconocí. Y también a cuando vas en tú escuchas un disco, ¿no? Y estás como, no, esta no la quiero escuchar, paso la otra, o estás con la radio, ¿no? Y vas pasando, ¿no? Tiene esta cosa de comienzos que pasan rápido. Entonces conseguí que solo estos principios fuesen los 6 minutos que son los que caben aquí, ¿no? Y aquí pasamos a plantearnos el formato, que en este caso para mí está justificado con la exposición en sí, y en otro caso es la readaptación de los temas que yo he tenido que hacer para que me quepan en estos 6 minutos, ¿no? Que es un poco lo que se llama cómo suena el formato, ¿no? Es decir, el formato también suena, y no estamos hablando del ruido de superficie, ¿no? De vinilo. O sea, esto es una forma que tiene un formato de sonar, de tener un ruido de fondo propio, ¿no? También está la parte un poco efímera o la parte, digamos, de... Pero realmente la duración, la limitación de duración es una cosa importante. Yo tengo la sospecha de que ese decrescendo de Caruso, famoso, igual él lo hacía porque le habían avisado que tenía que parar ahí. Porque un cantante de ópera que no tuviera una idea de lo que es un disco y de que tiene que romper su interpretación en varios trozos para que esto quepa en varios discos de pizarra, supongo que simplemente resumiré que allí va a haber un fade out y lo hizo él mismo. No tengo muy claro esto, pero es bastante común, ¿no? Cuando se comparan las grabaciones y las lo que se publicaba de Charlie Parker, ¿no? La diferencia entre lo que se leía en discos y lo que se escuchaba en las grabaciones directas es brutal. En disco estamos hablando de temas de 1 o 2 minutos, tocados a toda prisa, tipo, se plantea tema, solo, puente, igual otro solo muy corto, se vuelve el tema y se sale rápidamente. Y yo después escuché y dije, ¿pero qué le pasa a Charlie Parker, no? Charlie, tranquilo. Okay. No, resulta que simplemente es que él sabía que tenía que resolver el tema en menos de 2 minutos. O sea, ¿qué es esto? Ese es el formato, el soporte que también afecta cómo hacemos, producimos, diseñamos, componemos la música y cómo la interpretamos. Luego escucho sus famosos directos, el de Massey Hall y estos, y ves que, bueno, pues en directo él podía improvisar tranquilamente sabiendo que tenía, pues, X minutos también. También hay una limitación del directo, pero mucho menor que en disco. Entonces, claro, esos momentos en los que pasamos de esto ya al vinilo, 33 revoluciones, 45 revoluciones por minuto, el LP o el CD, donde de repente los músicos ven que tienen que llenar bastante más contenido en un disco. Todo esto creo que tiene cierto efecto, tiene cierta... Es un poco el sonido del formato que, curiosamente, creo que hoy en día también sigue en los formatos digitales, de alguna manera. Creo que estamos en ese momento de ciertas producciones musicales que se distribuyen en archivos con compresión con pérdidas, MP3 u otros formatos, y esto creo que está afectando bastante también, no solamente cómo escuchamos la música, sino cómo se produce. Se produce pensando en estos formatos. Claro, es que qué sentido tiene que te compres un super equipo High Fidelity, ¿no? Si luego lo vas a reproducir en un MP3. Claro. O sea, la gente ni siquiera se descarga los AIs, ¿no? Tú ya estás ahí perdiendo graves, agudos, estás súper comprimido el MP3. ¿Qué sentido tiene que tú luego tengas una espacialización de un super surround, ¿no? En tu casa, si no está preparado para eso el tema, ¿no? Es que eso, el formato es muy... Y ahora que hablabas de lo de Charlie Parker, o sea, yo me acordaba de lo de los covers, que es una cosa que no hemos comentado antes, que es una cosa interesante, ¿no? Cuando hablábamos, yo esta presentación la hice igual en Barcelona con Anki Toner, que no sé si lo conocéis, pero es un... tenéis que conocerlo. De hecho, este disco está rayado con boli, porque él me dijo, yo no me creo esto de las 100 reproducciones, no sé qué, vamos a rayarlo con boli, lo tuvimos de fondo. De hecho, podríamos tenerlo de fondo, ¿no? Eso puesto. Y él me, lo primero que me dijo es que sepas que todo tu proyecto es ilegal, ¿no? O sea, es totalmente ilegal. Yo tuve muchos dilemas al sacar el vinilo, porque intenté informarme realmente de si... podían meterme un puro, ¿sabes? Por esto o no, de hasta qué punto he modificado lo suficiente las canciones o no, para que... ¿Cómo va esto de los covers o de los no covers, no? Y yo esperaba encontrarme un documento o algo que me dijese, pues has modificado tantas notas, es válido, o estás utilizando tantos segundos, es válido. No me encontré, lo que me dijo la gente es, tienes que llamar a la SGAE. Digo, sí, claro, entonces yo me delato ya, ¿no? O sea, llamo a la SGAE y les digo, mira, que voy a hacer un disco legal, que ya si queréis me venís a buscar, ¿no? Al final la gente me dijo, mira, son 250 copias, es un proyecto más artístico, tú tampoco te vas como, sí que los vendo, pero no estoy como lucrándome. Recuérdeme que luego hablemos de por qué vale 7 euros. Vale. Y entonces, ¿y por qué no están numerados? Eso también sí es importante. El otro día, no, es que no me acuerdo quién me contó esto, pero sé que me quedé bastante alucinada. ¿De dónde nace lo de los covers? O sea, las cosas de las versiones, ¿no? Y es que en Estados Unidos, al principio, con la segregación, estaba la radio para blancos y la radio para negros, ¿no? ¿Qué pasaba? Cuando había una canción que estaba triunfando mucho en la radio para negros, ¿no? Lo que se hacía era hacer una versión de alguien que fuese blanco para que esto pudiese estar difundido en la radio blanca. Por lo tanto, el cover en sí es una cosa totalmente discriminatoria y de segregación, ¿no? Esos discos se llamaban Race Records. O sea, los discos que eran para, digamos, los afroamericanos, que solamente usaban en sus emisoras, en sus salas de baile, se llamaban Race Records y tenían una clasificación aparte de lo que era el Top of the Pops X. O sea que como que no se vendían en ciertas tiendas y no estaba bien visto que era escucharas. De ahí un poco el tema de covers. Y eso pasaba también en las salas de baile, en los salones de baile. Los chicos blancos querían bailar estas cosas, querían bailar esta música, el R&B de la época, pero no se les podía permitir estar en un lugar integrado, con lo cual hay fotos de gente bailando como loca en salones de baile en Estados Unidos con un cordón a mitad de la sala, así. Una parte para blancos y otra para afroamericanos. Claro, pero lo curioso es que no ponían directamente, no decían, mira, no, esta canción cantada ya nos gusta, la vamos a incluir en la radio para blancos, no, que alguien blanco hacía una versión de esta canción, ¿no? Sí. Claro, hasta que llegaron al cantante que era un cover de por sí, Elvis, que es un cantante blanco con voz de un cantante negro. Es una persona de color, digamos, o de raza blanca, aproximadamente, digamos que daba el pego, pero que podía cantar esos temas de esa otra manera, ¿no? Entonces ahí ya fue el sartenazo, como decimos, ¿no? El exitazo comercial. Pero sí, estaba esto allí, ¿no? Estaba ese elemento, que es un poco también como transformar algo, hacer una intervención sobre un tema musical, cambiarlo para que sea aceptable, ¿no? Es una forma también de hurto cultural en ese caso, pero distinto, ¿no? O sea, no es una cuestión de derechos de autor, sino más bien una cuestión de estamos eliminando tus señas culturales de esto, ¿no? Que bueno, hay gente que hay una idea que interpreta un poco el jazz más experimental, el free jazz de los 60, como una reacción, ¿no? Al fenómeno de Dave Brubeck y toda esta gente que convirtió, digamos, el jazz más suave, más pop prácticamente en algo comercial, ¿no? Que ellos vieron como una forma de que, bueno, pues la clase media blanca se estaba, digamos, llevando su legado cultural, así que dijeron, bueno, pues vamos a practicar la tierra quemada, vamos a destruir el jazz que nos habéis robado, ¿no? Vamos a hacer una cosa tan violenta que vais a ser incapaces de poner esto en vuestros clubes para ser interpretado por músicos blancos en traje, ¿no? No era solo eso, por supuesto. Pero quizás fuera también, ahí hay un conflicto, se puede ver que hay un conflicto cultural, una guerra cultural continua, ¿no? Permanente en esto. Y pues que al final todo, o sea, todos son covers de todo, ¿no? O sea, es volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Copyright, originalidad, y es como... Sí, también tiene que hacer por el cover. El cover es una transformación de algo y estamos con esta idea de decir, o sea, ¿cuánto se puede transformar algo para que deje de serlo, ¿no? O sea, ¿qué grado de transformación hay que aplicar a una canción para que deje de ser esta canción? No, pero para que deje de ser reconocida o interpretada como esta canción o como ese tema. Sí, hay un como un teórico músico danés que tiene una teoría súper compleja que no sé explicaros. O sea, para él el tiempo no es lineal en música, ¿no? El tiempo es como... Es muy, muy loco, tiene unas cosas muy locas. Es un tipo que se llama Gudipal y él tiene como esta cosa de que, bueno, la conclusión que yo saco de leerlo a él es que la música pop es como un ladrillo, ¿no? Entonces es como, por mucho que tú lo interfieras, ¿no? Por muchas cosas que les haga, tienes como este tipo de identidad de la que hablábamos antes que no acaba de romperse. como yo aún no sé cómo está hecho el pop, ¿no? De qué manera que tú intentas ahí desfragmentarlo y no puedes, ¿no? No, porque es que quizás lo pop no esté en el contenido musical. O sea, lo que estamos escuchando aquí no es el tema original, es un tema distinto. Pero lo reconocemos como el tema original porque tiene suficientes elementos. O sea, quiere decir que esto realmente está en nuestra recepción, no está en la grabación, no está en el objeto sonoro, ¿no? Luego también es peculiar porque esas transformaciones también tienen implicaciones de otro tipo. Habitualmente en música, insertar una transformación de este tipo, como bueno, lo que en otro contexto había hecho Stockhausen en Himmler con los himnos nacionales, habitualmente se considera un acto violento, ¿no? Cuando agarras un tema de otro músico y haces una versión cambiando algo un poco, cambiando letras, pero sobre todo cambiando afinación. Tocas un trozo de un tema de otro músico ligeramente desafinado o con un cambio de arreglos o algo así, se considera una especie de parodia, ¿no? O burla. Así que se interpreta como una especie de mala, bueno, de una acción un poco agresiva, ¿no? Bueno, da igual. Pero que Carmen me explicaba antes, ¿no? Como de en los conciertos de rock. Sí. No, el disco. Pero tú me dijiste como que cuando alguien tocaba en un concierto, por ejemplo, pues si Metallica de repente empieza a tocar un poco de una intro de Iron Maiden o de Guns N' Roses, pero sí, le cambian otras, ¿no? Y hace como la parodia de, voy a tocar esto, pero no, y están haciendo como esta burla. Sí, no, eso está en disco. Está en disco y, yo qué sé, había otro tema de Hot Chili Peppers que terminaba con el riff famoso o notorio de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, que les llevó una bronca, ¿no? Una pelea con Axl Rose, que tenía un poco, bueno, mal pronto, por así decirlo, por ponerlo suavemente. Pero son como pequeños gestos que se interpretan como casi como una forma de graffiti musical, ¿no? Como que llegas a un sitio y alguien le dibujas un moratón en la foto o le pones un cigarro o unas gafas feas o algo así, ¿no? Como un acto así violento. Lo cual es peligroso porque resulta que los trabajos que se basan en la apropiación tienden a interpretarse así. Tienden a interpretarse como afrentas. Así que la gente que tiene en su poder los derechos de circulación y la propiedad intelectual de un cierto trabajo musical no las permiten. O sea, ha habido toda una serie de casos legales famosos. Uno fue, bueno, pues el famoso disco de John Oswald, Plunderphonics, que realmente se limitaba a plantear la idea de que nadie trabajaba desde un vacío, de que no se trabajaba desde ningún sitio, sino que todo el mundo siempre reapropiaba ideas y elementos musicales de otros. Y lo de Plunderphonics, ¿no? Que se puede traducir como hurtofónica o algo así. O sea, y claro, sacó ese disco, de hecho hay un texto un poco casi como un manifiesto de los Plunderphonics, que es un poco como un disco fundacional de esa tendencia en el trabajo musical y producción musical, y bueno, fue enterrado bajo no sé cuántos casos legales este disco, aunque él creo que ahora lo regala o lo vende a muy poco precio. Yo cuando fui a su charla él lo regalaba. Lo regalaba. Sí. Porque básicamente, no, creo que de hecho oficialmente no puede ni regalarlo, no le permite hacer eso, porque decía, esta pieza no es un disco de rock o pop, tiene elementos de los Beatles, de Metallica, de más gente, el disco está en internet, por supuesto, se encuentra fácilmente, pero él no puede distribuirlo de ninguna manera. Otro caso famoso que quizás conozcáis es, ¿conocéis a Negative Land? Negative Land es un grupo fantástico muy en la línea de Oswald. Son realmente artistas, radio artistas. Su trabajo completamente en la reapropiación, en el collage sonoro. Pero en el año 91 se volvieron un poco traviesos y sacaron un disco, un single que se llamaba U2, por el grupo, por Negative Land. Solo que en la portada salió U2 muy grande y Negative Land muy pequeño. No sé qué pasó con el diseño. Hay un avión, porque insistían en que el disco no trataba el grupo irlandés, sino que era una referencia al avión espía famoso U2. A los abogados de Ireland, la discográfica de U2, no les gustó nada la idea, porque además el contenido eran dos mashups, collages basados en dos variaciones, dos transformaciones de un tema famoso de U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, en este caso mezclado con una toma falsa de un radio DJ norteamericano famoso metiéndose con U2, llamándolos ingleses de mierda y cosas así, aunque eran irlandeses. Y claro, ¿qué pasa? Pues la canción se reconoce, es claramente la canción, salen coros cantándola, sale un locutor, uno de ellos, uno de Negative Land, creo que Wobbly en concreto, o John Lydecker, locutando la letra así en plan exagerado. Alguien está haciendo una versión así con un kazoo, este instrumento que suena como pedo, entonces no está transformando las notas de la canción, pero está transformando los arreglos lo suficiente como para que se interprete como una afrenta. O sea, U2 y sus abogados sobre todo dijeron, esto es una parodia, es una burla, os vamos a linchar, y los lincharon. O sea, de hecho, esto creo que sigue sin estar disponible oficialmente. Pasaron a sacar un libro que, si alguien quiere leer, tengo un PDF por aquí, así, digamos, documentando esos 5 años de casos legales que tuvieron con esto, ¿no? Quiero decir que esto, o sea, seguimos un poco como una especie de sincronía extraña, ¿no? Y volvemos otra vez a decir, o sea, esta canción de U2, Still Haven't Found What I'm Looking For, ¿qué es? Esto que grabaron U2 es una partitura que alguien trabajando para la discográfica sacaría para el mercado doméstico de pianistas. Es el máster original que está encerrado en alguna caja fuerte de su discográfica o tal. Es cualquier interpretación que hagan ellos en directo. Esta canción es lo que silba alguien en el metro mientras la escucha. Es lo que corean el público español, sobre todo cuando la oye en concierto. No sé si lo sabéis, aquí la gente cuando escucha una canción participa siempre. Y es fantástico porque parece poesía fonética, porque es guachu guachu total. Es una pasada. Los ingleses alucinan con esto, yo me he acostumbrado ya. ¿Qué es esta canción realmente? ¿Es todas estas cosas? Bueno, igual es como esta identidad, ¿no? Que no, claro, se puede, que no se puede corromper de alguna manera. Como, yo creo que podríamos acabar hablando del formato otra vez. Y, sí. Ah, bueno, no sé si tienes algo más. No, no, es que antes, porque del formato lo que me interesa precisamente es esta, el aspecto efímero y esa destrucción del trabajo, ¿no? O sea, interpretarlo es destruirlo de alguna manera. O sea, esto va a llegar a punta, esta es mi copia, llegamos, creo que hoy llevo ya 5 reproducciones. Aquí dice que esto tiene, admite unas 100 reproducciones y que me quedan 95. Entonces llegará un día que este disco ya no va a sonar, ¿no? Y también decir, bueno, pues cuando esto quede completamente rayado, ¿qué quedará? O sea, ¿se podrá reconocer algún tema musical aunque salte la aguja? Cuando la aguja del tocadisco salta, yo sé sobre qué tema está saltando. Reconozco el tema aunque solamente oiga fragmentos. Claro, es que tampoco va a pasar que de un día para otro no dejes de escuchar, ¿no? Va a tener como una cosa gradual. Sí. Volviendo otra vez a el por qué es blanco y sobre todo también el por qué vale 7 euros. No vale 20, no vale 40. O sea, yo no quería, con todo lo que venía, como estoy hablando de pop, música pop, corromper la música pop, llevar esto a un formato que es medio desechable, tiene unas copias, tiene unas reproducciones limitadas, yo no quería que esto fuese una publicación como de artista, de voy a vender el vinilo a 20 euros, ¿no? Para sacarme, no, o sea, yo quería que tuviese un precio popular, ¿no? Como que todo estuviese en la misma sintonía. Y la otra cosa es que no están numeradas tampoco, yo no he puesto 5 de 250, yo tengo 250 copias, no me interesa, quiero que sea como una cosa más de consumo, que es un poco mentira también, ¿no? Porque luego va a estar en sitios que son librerías de artistas, sí que lo tengo en algunas tiendas de discos, pero no se consume como esto, ¿no? Pero la idea era esta, que no fuese el típico publicación salida de una expo que de repente funciona totalmente como un objeto artístico con un valor añadido. Yo no quiero que lo tenga, no quiero que sea simplemente el hecho de que están ahí los temas que estuvieron en la expo y ya. Yo lo pensé hoy porque me llevé esto a casa y dije, qué bien tal, lo me dije, vaya numerado, ¿no? Porque siempre es y dije, Pablo, es que precisamente la numeración va a intentar como subirlo de categoría, ¿no? Es decir, esto es alta cultura, esto no es un flexi pues de la revista Super Pop o de alguna cosa así, ¿no? Sino que es alta cultura, ¿no? Y me parece bien, ¿no? Porque es como que dice, no, vamos, no es exactamente ese, no, la gente no consume flexis masivamente, pero sí es una producción, digamos, de algo de producción masiva, ¿no? Con esa idea de pop, un poco el equivalente libro de artista de la casete de gasolinera, supongo. Sí, yo no tengo nada más Querule, que ¿no? decir Querule. ya. Digo que me llama la atención que a pesar de ser un vinilo no es redondo, es cuadrado. Ah, sí, es que cuando yo los mandé a hacer eran así. O sea, pude escoger el color y así. Es que el formato flexi es esto. Sí, también. Claro, un montón, un montón. De hecho, yo no he dicho que esto es diseñado por hijos de Martín, son unos diseñadores de Barcelona. Y ellos también estuvieron dándole vueltas al formato de ellos. De hecho, fueron ellos los que dijeron, no, tiene que ser blanco, ¿no? Porque esto ha estado hecho en un cubo blanco de 3x3, porque lo vas a vender más como publicación de artista, entonces el papel es blanco. Si fuese negro, igual quedaría raro, ¿no? En librerías. O sea, tenía todo este formato. Sí, tenéis razón, no había dicho. Comentó Goyo de lo redondo, Ah, sí esto tiene no lo valor sé. porque el disco, o sea, claro, ahora en esta fase en la que la gente dice, no, es que ya estoy cansado de música digital, quiero el formato original, ¿no? Quiero un formato bueno. Y el mejor formato es el vinilo. No sé por qué de repente el vinilo es el formato de todos. Hay un poco de fetichismo de consumo allí, también que hay un deseo de llevarte un objeto físico. O sea, cuando, si te compras 15 LPs en Amazon, pues en formato digital, es algo que aparece en tu disco duro. Si te compras 15 LPs, tal, es que te cuesta llevarlos a casa. Es grande, o sea, bien, vamos, hay una sensación así como de satisfacción física, de decir, mira qué cosas, ¿no? Y eso está bien, pero es que hay más elementos allí que son, ya son como connotaciones emocionales, y no solamente emocionales. El disco de vinilo tampoco tiene por qué ser redondo, pero suelen ser redondos y se llega a un punto de que visualmente un disco ya funciona como un icono. Y si quieres indicar música, pones un disco de vinilo, la gente automáticamente asocia esto a música. Que es peculiar, ¿no? Porque también está ese otro elemento. El ruido de superficie de esto, o de un vinilo, este ruido también tiene connotaciones emocionales, porque muchos recordamos esto desde nuestra infancia, ¿no? Pues cómo sonaba la música en nuestras casas. Y esos factores son importantes, son parte del trabajo. O sea, no, tampoco, o sea, en un disco no podemos extraer del todo lo musical de esto. Simplemente, vamos, hace unos meses con unos alumnos míos en Cuenca estábamos trabajando con esto en Bellas Artes Cuenca, en Arte Sonoro, y su objetivo era trabajar con vinilos, tanto como objeto sonoro, como objeto contenedor de sonidos, como objeto físico visual, ¿no? O sea, que trabajaran también la parte, y como no, algunos entraron en este otro terreno que es el de la portada y toda la línea de diseños de portada de discos que tiene una historia riquísima y súper interesante, ¿no? Y es tal, o sea que son muchos elementos, está la parte física, está el propio objeto, están las limitaciones del objeto, tanto sonoras como materiales, y luego está ya la asociación, la connotación icónica, que es brutal con el disco, o sea, efectivamente, tú ves esto y dices, eso no debería ser cuadrado, no, Es debe que ser aparte, triangular. perdona que te interrumpa, pero es que siendo cuadrado y teniendo esta cosa que es acetato, se doblan las puntas. No hay ninguno que esté recto. Entonces lo que pasa todo el rato es que no solo acompaña el sonido del grrr de fondo, ¿no? Sino que acompaña todas las cuatro puntas rozando por todo Ah, el. no, esto aquí tenemos un buen sound system y no se oye, pero en casa, cuando pongo esto, o sea, aquí tienes un sonido brutal de las cuatro puntas rozando el aparato y suena que truena, o sea, que es como. Claro, que aparte de ser físico, surco, vinilo, también lo acompaña esta cosa de, bueno, es que venía metido así en una revista, entonces está doblado, ¿no? No, un ejemplo Y así, mira, pasa esto. un artista que hace esto, que creo que su trabajo aprovecha ambas cosas, porque es Christian MacLay, que tanto si, como trabaja en directo, siempre insiste en que se vea lo que está haciendo, o sea, que hay una presencia visual de los discos. Él lo que suele hacer es transformar los discos de manera un poco violenta, los rompe, recompone, rompe varios discos y hace un disco en base como una especie de puzzle de otros discos rotos, que se convierten un poco en instrumentos, así como pequeñas ruinas musicales, ¿no? Pero son casi como instrumentos, dispositivos generadores de sonido. Juega con esto y juega con esa capacidad de connotación. ¿Vale? Aprovechando el ruido de superficie, el ruido de superficie. Gracias. varios elementos funcionando al mismo tiempo. Hay una parte visual, por supuesto, está esta otra parte que es, son los fragmentos de sonido, el ruido de superficie del propio soporte. Entonces, ¿qué ocurre? Con Christian Marclay solemos tener un trabajo de collage muy violento, pero que mantiene siempre un vínculo con el público, porque estos fragmentos musicales, estos sonidos de tocadiscos, literalmente de DVDs de tocadiscos, generan un vínculo emocional, nostálgico, llamadlo perverso si queréis, pero que está allí presente, ¿no? Y también esa idea de decir, bueno, ¿hasta dónde puedes destruir la música sin que deje de ser música? Es que probablemente no se puede destruir, ¿no? O sea, al final dices que simplemente el sonido de la aguja sobre esto ya me lleva a cierta música de cierto tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna queja? ¿Querés chillar? ¿Chillar? Pues ya está, hemos dado la chapa mucho rato. Esto era la prueba de sonido, ahora empezamos a charla, ¿vale? Llevamos hablando desde las 8:30. Hoy quedamos a las 11:15 para hacernos un rápido así de paso de que íbamos a hablar y por poco se sale aquí. Y por poco empalmamos hasta las 8. Bueno, el Rex vinilo está a la venta en la librería si alguien quiere comprarlo. Thank you.